Ojos de Calafate. Ojos de Calafate maduro, una espina en el talón me has dejado y ahora yo camino de lado. Que tú no te enteres que te he extrañado todo el día, todo el año, todos los espacios donde estabas y yo te miraba a escondidas, muy seguro que no me veías hasta que dijiste que llorabas por mí. Un abrazo sin espinas te di. Lo mezcle todo a ver si me cura un ratito, te lo pido, vuelve y deja que te dese tibiamente en tus ojitos apenados y aliviáname este cargamento de canciones que yo guardo para ti. Si me escuchas yo me muero feliz. Te vi.